Estos empresarios títeres están haciendo política. Una política dañina para el pueblo, para el país. Un desastre. Pero es política. Geopolítica. De la más alta política. ¿Y nosotros? Por ejemplo, tomemos como referencia cómo celebraron el 9 de julio, Día de la Independencia. Macri se fue a Tucumán, vallado y rodeado de amiguitos, en una provincia que gobierna uno de sus favorecedores, Mansur. Rapidito se metieron en la casa histórica, se sacaron una foto con cara de velorio, tipo, ¿por qué tengo que estar acá? Quiero estar en mi casa. Y se volvieron. Afuera, en la peatonal de San Miguel de Tucumán, una pequeña multitud con globos negros vociferaba contra el presidente. Ese mismo día, el Día de la Independencia, Patricia Bullrich dio a conocer la firma de un acuerdo de cooperación que le entrega territorio a la agencia norteamericana DEA en la provincia de Misiones. La DEA es una fuerza de policía militarizada que realiza tareas de inteligencia. Y así es como, después de casi 30 años de intentarlo, los yanquis consiguieron la base en la triple frontera, justo arriba del acuífero guaraní. Controlan ahora el tránsito, el tráfico, el contrabando, la trata de personas de tres países y haciendo inteligencia sobre esos tres países. Esto es hacer política. Insisto, pésima, horrible, detestable. Pero entregar el país al extranjero, mientras distraes a la población con un acto en una provincia que se supone que es opositora, con una pequeña élite que te rodea y un desfile como para llamar la atención, es una forma de hacer política. Entonces miremos, bueno, cómo festejó la independencia la oposición. Una parte ni lo festejó. Frente Renovador, por ejemplo, tranqui, se quedó en su casa, comió asado, dijo lindo fin de semana largo. O sea que muy oposición no es. Unidad Ciudadana, Partido Solidario, Nuevo Encuentro y algunos otros convocaron una marcha sobre la 9 de julio. Marcha a la que se sumaron actores y actrices y también convocaron ellos. Entonces una multitud de argentinos con sus banderas blancas y celestes fueron a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social para decirle no al FMI. El protagonismo sobre el escenario era de los actores y actrices. Los políticos convocantes al acto se entremezclaron con la gente. Entonces me pregunto, ¿por qué los políticos eligen no ponerse al frente? ¿Por qué los políticos no dicen claramente a voz en cuello, a quien quiera escuchar, que no pagarán esta deuda? Que esta deuda es espuria, porque Macri pactó con Lagarde para hundir el país. ¿Qué sentido tiene convocar desde la política, pero vaciar el discurso de los políticos? Si los políticos necesitan intérpretes, ya sean actores o periodistas, entonces ¿para qué están? ¿Por qué tienen que ceder ese lugar? Es un gran esfuerzo organizar un acto, máxime cuando se trata de movilizar multitudes. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa oportunidad única de hablar al pueblo sin intermediarios? Lo peor que yo vi es que no solo se retiraron del escenario político, sino que también rindieron la Plaza de Mayo. El 9 de julio, Día de la Independencia, vaciaron la Plaza de Mayo. La única protesta que había en la Plaza de Mayo, que es la plaza donde el pueblo se manifiesta desde siempre, era la de los familiares de Lara San Juan, que solos, con sus banderas celestes y blancas, interpelan a la Rosada, pero también están interpelando al pueblo. este gobierno es un gobierno de ocupación extranjera. Por eso es mi enemigo. ¿Cómo le vas a regalar el escenario natural de las protestas? Y por otra parte, ¿por qué vamos al Ministerio de Desarrollo Social a decirle no al FMI? ¿Estamos pidiendo limosna a nuestro propio país? Fue Duhovne el que firmó el pacto. Fue Macri, no Carolina Stanley. Entonces nos vendieron, desde hace 2 semanas que están hablando de eso, el discurso de la limosna y la propina. Y nosotros entramos así, como caballos. Y no solo eso, sino que la única respuesta política, porque, a ver, estuvieron 2 semanas hablando de la propina de Carrió, 2 semanas. Y la única respuesta política que hubo a eso, por lo menos una, la única, fue un proyecto de ley de Fernanda Vallejos, tratando de poner nuevamente el laudo que beneficiaría a los trabajadores gastronómicos y hoteleros, legislando la propina, porque eso es el laudo. O sea, ellos gritan, ¡propina! Y salimos nosotros, vamos a hacer un proyecto de ley para legislar sobre la propina, vamos, vamos. Muchachos, a ver, ¿cuál es el sentido de darle un beneficio a Luis Barrio Nuevo, que es interventor del PJ, además, y que encima te votó todo en contra, todo su bloque, todo el bloque que lo representa, la esposa, el Frente Renovador, votaron todo a favor de Macri? ¿Cuál es el sentido de presentar hoy ese proyecto? Bueno, sí, la chicana televisiva, bien, jaja, nos reímos todos. Pero vamos a los hechos. A 4 manos, algunos que se dicen peronistas, por suerte no fueron los nuestros esta vez, están tratando y votando la ley para darle comida despedazada o de envases rotos o a punto de vencerse a los pobres. Ley que además le va a bajar impuestos a los que la donen, que casualmente son los que empobrecen a los pobres. Que va a estar administrado por el Banco de Alimentos, que manejan los que producen alimentos y hambrean a los pobres. Pregunto, ¿el Congreso se convirtió en una escribanía para avalar la pobreza y la humillación de los argentinos? No, el Congreso nos distrae con pañuelitos de colores y entonces vota darle comida a los pobres. Y vamos a tutelar a las pobrecitas mujeres pobres que quieren tener hijos, o a las que no quieren tener hijos, nosotros nos hacemos cargo de las mujeres pobres. Parece ser que el vacío es político, pero también hay un vacío de ideas. Piensan chiquitito, tan chiquitito que espanta. Del otro lado no pierden tiempo, siguen avanzando, todos los días, un poquito más. Entonces a nosotros nos distraen, por ejemplo, metiendo fichines en la ola verde. Y ahora Claudia Piñeiro, la esposa del procurador de Videla y abogado de Macri, Ricardo Gil La Vedra, es la nueva heroína nacional porque parece que hay gente llamando a una fundación para bajarla de una charla. La fundación es OSDE, la charla que va a dar va a ser con un cubano, que no me acuerdo el nombre y el apellido es Padura, y es un señor que aunque vive en Cuba y es cubano y es un escritor cubano, está en contra del régimen socialista de Cuba. Entonces pregunto, ¿en qué nos estamos subiendo cuando decimos defender a Claudia Piñeiro por sus ideas? Señores, alegar censura para cobrar protagonismo siempre paga bien. ¿Quién conocía a Padura? Mucha solidaridad hubo para proteger su participación en la charla, para protegerla a ella y al operador que van a traer. En cambio, la censura del gobierno está invisibilizada. El apagón informativo que armó Lombardi, cerrando, por ejemplo, el noticiero los fines de semana en la TV pública, haciendo que la Radio Nacional solamente repita lo que Radio Nacional de Buenos Aires pasa en todo el país, y cerrando Telam, esa censura es atroz. Es una censura que grita. Cerró, entre otras, todas las corresponsalías que rodean el territorio que ahora va a tener la DEA. Volaron Chaco, Formosa y Misiones. Si querés enterarte qué pasa en esas provincias, vas a tener que viajar, porque no hay nadie que te informe. Y a la vez, los misioneros, chaqueños y formoseños tampoco van a saber qué hace la DEA en su casa, porque solo les llegarán las noticias que salgan de Buenos Aires. Entonces vas a estar en Oberá, recontrapasado de hambre, sin laburo, y te enterás de la congestión a los accesos de la ciudad de Buenos Aires, y te repiten una y otra vez el choque en la esquina de Belgrano y Entre Ríos. Tampoco te hablaron, me hubiera encantado que hicieran una promoción con los pañuelitos verdes, los pañuelitos celestes, los pañuelitos naranja, los pañuelitos del color que quieran, para hablar de la censura que Chequeado y Facebook harán con los que publiquen en esa red social como noticia. Pocos divulgaron. Chequeado, la ONG de José Beckenstein, el ladero de Domingo Felipe Cavallo, el mismo Beckenstein que era funcionario de la dictadura en China cuando Cavallo le estatizaba las deudas a los Macri y Martínez de Hoz importaba todo del sudeste asiático haciendo pelota a la industria nacional. El mismo Cavallo que luego lo contrataría a Beckenstein durante el menemato para que continúe destruyendo la industria nacional desde China. Chequeado tiene el apoyo de la embajada yanqui, la británica y los Países Bajos, además de las corporaciones. Facebook tiene a los fondos buitres y a los banqueros bancándolo. Y el equipo de investigación de Chequeado está dirigido por Laura Sommer, la periodista de La Nación, esposa del intendente del narcoprincipado de Pilar, Nicolás Ducoté. Ducoté, a su vez, es el socio fundador de CIPEC, la ONG de la transparencia y coso y la moral y la ética, que ahora se va a encargar de los debates presidenciales porque también le votaron eso, que sea obligatorio debatir en el terreno de ellos. Ducoté fundó CIPEC junto a Miguel Brown y a Sonia Abrasián de Cavallo. Entonces tenemos que esta gente que responde a Cavallo, a los buitres, va a tener acceso a tu muro y te va a decir qué publicación es cierta y cuál no. ¿Eso no es censura? Si no fuera tan trágico todo, por cómo nos están verseando todos, esto debería estar en la revista Barcelona, porque parece un chiste. Claro que la revista Barcelona la dirige Ingrid Beck, la sobrina de José Beckenstein, que ahora está dando manija con el pañuelito verde porque defiende los derechos de las mujeres, lo cual me parece muy bien y ojalá siga así. Pero que siendo directora de TEA, un instituto formador de periodistas, quiso tapar el escandalete de las declaraciones de Gustavo Cordera cuando en una entrevista realizada por los alumnos dijo: hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Y ella entonces no dijo nada. Fue gracias a la denuncia de un alumno que nos enteramos. Ingrid Beck se enojó porque había salido del ámbito de TEA esa entrevista y dijo: las barbaridades de Cordera vinieron de una pregunta muy bien formulada. Y cuando ardió Troya, pidió disculpas y acusó a Cordera. ¿Los derechos de las mujeres no se defienden siempre? Bueno, además tenemos otro problema, porque está formando periodistas y te dice que no importan las barbaridades que diga cualquiera, lo importante es la pregunta y cómo la formules. Si vos la pregunta es linda y está hecha bien y modositamente por un periodista, entonces es maravilloso y el contenido de la entrevista no importa, no importa lo que diga nadie. Lo importante es lo que dice el periodista, que es el problema que estamos teniendo. Periodistas que juzgan a funcionarios, por ejemplo, o a exfuncionarios. Como vemos, la coherencia no prima. La política tampoco. Y las convicciones, por lo visto, se compran y se venden al mejor postor. Esta semana también en la provincia de Santa Fe, en Ceres, en el acto oficial del 9 de julio, izaron la bandera de los usurpadores de Malvinas. Y la nave va. Le dieron una disculpa. Uy, no, nos equivocamos de bandera. Nos equivocamos de bandera, como si en cada oficina municipal hubiera una bandera de los usurpadores de Malvinas. O sea, tenemos un serio problema si es así. Ay, no pasa nada. ¿Sabés qué? Ya está, pidió disculpa. Bueno, che, fue un error. Hunden un submarino en ejercicios militares que el Congreso no aprobó. Y la nave va. No pasa nada. ¿Plantan bandera extranjera en nuestro territorio? Tampoco pasa nada. ¿Destruyen la industria nacional y te endeudan? No importa. ¿Censuran y centralizan la información? No solo en medios de difusión, sino que ahora van por las redes sociales. Pero nosotros hablamos de que a Claudia Piñeiro en una de esas la bajan de una charla porque dijo a alguien que no le gustaba cómo opinaba. Bueno. Ellos avanzan. Avanzan en un sentido. Perpetuar el poder al mismo tiempo que destruyen y saquean. Lo nuestro se está pareciendo más a esperar que se caigan, sentarnos a esperar que se aburran, o dejar tierra arrasada, tal vez, para que después podamos volver y hacer algo de política. Ese vacío existencial que hoy deja la oposición está siendo capitalizado por el enemigo amarillo. Por supuesto, también por sus cómplices, porque cuando estos se vayan van a venir los cómplices, sabelo. Hoy, no participar es regalar espacios. Confundir la política con ocasionales investigaciones periodísticas o con chicanas televisivas. Despreciar la política y reemplazarla por una actuación. Está favoreciendo al poder destructivo que tenemos enfrente. Estamos siendo cómplices. Posicionarse de acuerdo a la agenda que ellos marcan, también. Yo no les quiero regalar nada. No quiero ceder ni un tranco de pollo. Ellos siguen avanzando inmoralmente, mientras de este lado apenas agitamos un poquito las plumas, apapachamos a los de ellos, los protegemos de ellos mismos, nos damos besitos, nos sacamos selfies. Me parece que está siendo hora de compatibilizar el discurso con los hechos. Porque es demasiado desconcertante ver todo el tiempo que se dice una cosa, pero se actúa de manera contraria. De las palabras, cualquiera duda, pero de los hechos no. Como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio en los portales de la guerra. Hagan silencio tropas y armamento, que los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye en los arcos vacíos del aliento. Templos, quiero pedir silencio en los estrados, a los jueces quiero pedir silencio, a los absueltos y a los condenados. queda que una palabra hueca, donde los cuestionarios y las dudas son como un manantial que no se seca. Desechos que nos borre de los labios la niebla y nos vuelva a llenar de luz el pecho. Parece. 11 y 27, hoy terminaste temprano, Débora. Arrancamos así porque Checho lo dispuso. Sí, sí, sí. Este. Y bueno. Poneme la cortinita, me gusta. Poné la cortina y arrancamos. Hacelo de nuevo. Dale, dale, empezamos de nuevo. Te damos otra oportunidad. A ahora sí. Ahora sí. Ves que nosotros damos segunda oportunidad. La próxima vamos acá. No, Checho, no. 11 y 28, arrancamos la hora sin sobra con Débora Moaire, interesante editorial, y quien les habla, Gustavo Paura. Les voy a pasar el... ¿Paura o Paura? ¿Usted me vuelve loca? Yo soy Paura siempre. Paura, no Paura. A mí me dijeron siempre lo mismo. Y después la gente interpreta mi apellido como se le canta. Ah, bueno, porque veo que a algunos le dicen Paura, a otros le dicen... No, porque Paura. Es, para mí es Paura, pues suena mejor. Paura. Para mí, Paura que suena feo. Y aparte me coloca... Por ahí coloca... en italiano se dice Paura, no sabemos. Y somos del mismo pueblo de Macri, así que imagínate. Oh, que... Usted, claro. Prefiero... Me infiltraron. Claro, prefiero... Sí, soy un espía de me infiltró la no, este, no. Y... ¿Qué iba a decir? Y... No me es... Siempre me llamaron así, entonces... porque uno aprende por los demás, ¿no? Y los demás sí. Me llaman así, yo lo tomo como me dicen los demás. Yo soy muy influenciable. ¿Cómo te llamas? Yo no me llamo. Me llaman. Tal cual. Dame tu número de teléfono, no sé. Claro. No, yo no me llamo. Quiero pasar el teléfono de WhatsApp, que es el 1557-65-2768. Ahí pueden dejar mensajes para Débora. Sobre todo... El señor de Liniers, de la otra vez, Marcelo, que me encanta que la peleé, me la chusé a Débora. Sobre todo por lo que dice afuera del aire. Pero dejo no el mensaje. Sea, no, no fui tan brujo. 15, 57, 65, 27, 68 es el mensaje. Pueden también dejar mensajes en La Hora Sin Sombra en la página de Facebook. Pueden dejarlo en el Twitter de Débora, que es @mavaires, y en el mío, que es Paula Gustavo. Así que bueno, damos comienzo. Checho la operación técnica. Y estamos aquí en FM La Boca hasta las 13 horas, Débora. Bueno, no sé, ¿por dónde, no sé por dónde empezamos? ¿Por lo del Piti Álvarez? No, espere, espere. Primero tenemos que decirle a la gente que los ruidos que van a escuchar es que acá al lado hay una obra y están golpeando. No somos nosotros. ¿Quiere que lo vaya a liquidar? Tiene la 45. Sí, tiene la 45 algo. Es vieja, pero... Dormirlo, un poco de cloroformo y después que sigan. Pero sí, bueno, veremos. Es un muy mal momento, señores, para hacer una obra martillando en este lugar. No, lo de Piti Álvarez, qué sé yo, es un tema policial que sabrá cada cual, ¿no? Lo que tiene que a mí pensar. Lo que sé por qué lo... Primero, me hinchó mucho las pelotas... perdón, que yo lo voy a decir en inglés. Me hinchó mucho las pelotas el tema del Piti, porque hay toda una cultura de... O sea, es un tipo que tiene un problema, que tiene una enfermedad, si se quiere, que se puede tratar, que nunca se lo trató, que sea contrario. Hay toda una cultura del reviente, sí, de y la verdad, y es nocivo, es nocivo, es un tipo nocivo. Yo creo que el periodismo también influyó bastante. Sí. Porque vamos a decir la verdad, es un buen músico, a los que le gusta su música. Todo bien. No tiene nada que ver la música con lo que... Pero él, como persona y sus actuaciones y la forma en que estaba llevando su vida adelante, lo ha dicho incluso en algún reportaje, recuerdo haberlo visto, creo que Tonietti lo había entrevistado. Y él había dicho, y bueno, algún día me va a morir. Para mí la muerte está ahí. Entonces, cuando alguien te está diciendo eso, te está pidiendo ayuda a gritos. Sí, y creo que el periodismo y esa cultura que vos decís del reviente y esa cosa de, vamos, Piti, porque aguante, vos sos así, el aguante. Viste, reviente, me la verdad que no, no, necesitaba ayuda y en lugar de ayudarlo, lo empujaron a hacer esto que soy. Lo que pasa es que donde va, Piti, ¿viste? Sí, y el chabón se cree que realmente es eso la vida, ¿no? Y la verdad que es un pobre pibe. A mí me... ojo, más pobre pibe es el que mató. Está bien, sí. No tenía por qué llegar a eso. Exactamente, un pibe que tenía, ganaba, o sea, le va bien con la música, es buen músico, es creativo, tiene un montón de cualidades que, desgraciadamente... A mí, ¿sabes lo que me apena? Que no lo pueden disfrutar. No, obviamente. ¿Entendés? No, él no lo disfruta. Entonces, o sea, laburás tanto, tenés esa creatividad, tenés esas cosas, y cuanto más creativo, cuanto más lo podés disfrutar, o sea, si él puede disfrutar su propia vida, ¿no? Pero bueno, lo quería decir porque me traspasa. Sí, sí, sí. Y me parece que es nocivo la cultura reviente y del aguante, ¿no? Me parece que habrá que repensar un poco nosotros mismos qué estamos fomentando, ¿no? Esto, pero lo dejo así como... Sí, sí, como una reflexión. Edgardo de Fiorito mandó un mensaje y dice: hola Débora y Gustavo, los políticos supuestamente opositores y también muchas personas me hacen acordar al ejemplo del sapo. Que lo ponen en la olla y lentamente el agua bueno, cuando se calienta va y el sapo se muere sin darse cuenta de lo que pasa. Edgardo Frito, gracias Edgardo. Es sí, es eso. Nosotros tenemos que ser el agua. Tenemos que ser en esa relación tenemos que ser el agua más que el sapo. Sí. Pero bueno, ahí andamos. No sé, ¿por dónde querés empezar? FMI... ¿Qué me va a decir del FMI que no sepamos? A ver, Espera, ¿vamos a hacer una cosa? Vamos a hacer... ¿Para qué vamos a hablar del FMI? No vamos a hablar de nada de lo que ustedes quieren que hablemos. Vamos a hablar de otra cosa. Así que vamos a poner un temita musical y volvemos. Ayer pasé por el cabaret y lo miré con cariño. Estás corriendo en la azotea y el pescado sale en la heladera. No es necesario andar corriendo muerto de hambre. Yo te comprendo. Si te cruzas zapatos y te comparan con los demás gatos. Sigue caminando en tu estadía y no tengas y 37 aquí en La Hora Sin Sombras y estamos con el doctor Oscar Abudera Bini. ¿Así es? Así es. Muy bien. ¿Cómo le va? 10 puntos más IVA. Bueno, guarda con los impuestos, no hablemos. No hablemos de impuestos, no, a ver si viene la FIP. No van a subir en cualquier momento. Sacale el IVA. Sí, porque va a venir la FIP y va a decir, ah, está demasiado bien, no, vamos a sacar. Claro, sí, no. Igualmente acá en el país del lavado. Que hay que llevárselo, lo que uno está de, sí, bien, sí, de más, hay que llevárselo fuera. Panamá Papers en buscando. Sí, sí, sí. Tremendo. Bien, cuénteme, doctor en... Psiquiatría. Soy psiquiatra, soy médico psiquiatra, psicoanalista. Bueno, si querés, me voy ahora. No, chao. No, me voy yo porque... Nos vamos todos. Yo lo había convocado en realidad porque me gustaba, lo había leído en un par de cosas que está escribiendo sobre la desaparición, entre comillas, del submarino Ara San Juan. Y me parece que es un tema que no debemos dejarlo caer, porque nosotros hemos entrevistado acá al señor, al doctor Tagliapietra. Que es uno de los familiares de, creo que el hijo es el que está desaparecido, un oficial. Y él estaba esperanzado, nosotros lo entrevistamos a finales del año pasado, él estaba esperanzado en que a lo mejor el gobierno con esta comisión bicameral que iba a hacer y que yo. Y a mí me da, y yo la verdad que no lo quise volver a convocar, porque me da vergüenza no poder decirle qué pasó con su hijo. Así que bueno, como usted tiene algunos datos que estuve viendo, que estuvo escribiendo, me gustaría que nos lo cuente a nosotros. ¿Qué pasó con ese submarino? Mira, No me diga que se volvió loco el submarino y... Y lo abdujeron los marcianos. Mira, para ser estricto, yo soy perito penal en tribunales y soy especialista en geopolítica. Trabajo hace 12 años con Thierry Meyssan y otros especialistas y tratamos de ser brutalmente duros con los datos. Porque a veces, en la desesperación, nos patinan las hipótesis, nos vamos por cualquier lado. Vayamos a los datos. Primero nosotros tenemos un hecho. Un hecho de una envergadura geopolítica, militar y política enorme. Desapareció un submarino quizás una de las, nuestras últimas armas estratégicas, habiéndose desmantelado todas las Fuerzas Armadas, desapareció. Y el término técnico es correcto, desapareció. Nosotros, para nosotros, desaparecer significa algo que se evapora y que no tenemos la menor idea dónde está. Eso es. O sea, no tenemos la menor idea cierta dónde está. Desde hace muchos años, nosotros, hasta que las personas no nos muestren sus cadáveres, preferimos hablar de desaparecidos. Uh-huh. Término acuñado en Argentina, ¿no? Sí, pero significa un... En medicina legal es algo así como... vos sospechás que la persona está muerta, pero no lo podés probar. Uh-huh. Sospechás, tus sospechas son enormemente pero no lo podés probar hasta que vos no tengas el cadáver. O un indicio de algo. Todos suponemos que están muertos, pero técnicamente es bueno el concepto de desaparecidos porque te fuerza a seguir buscando. Te fuerza todo el tiempo. Vayamos a los hechos básicos. Los submarinos, como cualquier nave, militarmente hablando, como cualquier aeronave, tienen lo que se llama un derrotero, que es una trayectoria. Esa trayectoria no va la nave por donde se le antoja. Ningún avión que anda por el cielo va por donde se le antoja. Tienen rutas milimétricamente establecidas. Los barcos también, los submarinos más. El derrotero del submarino no está. ¿Cómo no está? No está. Pero se supone que debería... Debería, se supone. ¿Por dónde? Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Te das cuenta? El derrotero es una línea precisa, sí. Latitud y longitud tal. ¿Pero y por qué no está? Porque ni las Fuerzas Armadas ni el gobierno dicen con precisión cuál era el derrotero. Este es un hecho de una envergadura enorme. Pero a ver, eso solo ya es un motivo para sospechar de que el gobierno algo está ocultando. Y en el informe ese que presenta Marcos Peñas, donde estaba corregido... Está corregido, pero iba, pero no iba, estaba, pero lo cambiamos. Entonces, lo primero, lo gravísimo, es el derrotero. No está claramente establecido. Y eso se... El derrotero ese se sigue satelitalmente, supongo, ¿o no? El derrotero está preestablecido con el submarino. El submarino estaba en Ushuaia. Uh-huh. Y dice, che, empezamos a volver. ¿Por qué? ¿Por dónde vas a venir? Tenés que venir por acá. Estas son las coordenadas. Estas son las coordenadas. Tenés que venir por este caminito. Y porque si no... Se olviden que yo estuve... Claro, por eso. Yo fui marino, así que... Sí, bueno, vos sabés de eso. Entonces, pero además, día a día, el submarino va informando. Y hoy en día, cualquier pescador de una isla del África tiene en su GPS del celular las coordenadas a donde está el banco con peces. Esto significa que es muy posible que la mayoría de los tripulantes... No. Hoy, escúchame, cualquier perejil tiene un... Yo no, pero si yo tuviera un GPS y hubiera llegado... ¿Me entendés? Que es más rápido. A ver, Google sabe dónde estoy en este momento. Exactamente. Claro, entonces, es muy posible que todos los tripulantes del submarino con su GPS todo el tiempo están jugando. Entonces, tenés 1000 datos de dónde debería estar el derrotero. O sea que con buscar, por ejemplo, los teléfonos celulares, dónde estaban posicionados... 2 días antes. Claro. De dónde transmitía. Para ver, claro. Exactamente. Bueno, es lo que pasa, el mismo caso, por ejemplo, podía hacerse con Santiago Maldonado, por ejemplo. Claro, que se niega a buscar... Tenés la geo... Entonces, ¿cómo es? Usan nuestros teléfonos para espiar dónde estamos, pero a la vez cuando necesitan buscarnos, no nos buscan. Exactamente. Esta es una prueba. O sea, desde el punto de vista penal y político, geopolítico, es una prueba gravísima, porque... Cuando vos hablas con un militar de otro país, lo primero que te van a decir, macho, ¿y el derrotero dónde está? Okay. Y me dicen, ¿y vos cómo no sabés? No sé. Otro. Ustedes saben que cuando se agitó la necesidad de empezar a buscarlo, se puso en cuestión algo que en geopolítica es una confrontación militar sin tiros, que es Estados Unidos viene a decirle al mundo: la tecnología militar de uso pacífico más grande del mundo la tenemos nosotros, para la búsqueda. Viene Vladimir y dice: no, papá, no, no, yo te mojo la oreja a vos, la tecnología es la nuestra. Comprobada, aparte. Comprobada. Pero además, Vladimir no le pide permiso a Mauricio para venir. Le dice: che, Mauri, vamos para allá. Entonces, vienen los rusos con una tecnología de élite y empiezan a buscar. Y empiezan a aportar datos básicos. Ellos hicieron una conferencia pública en la Casa Rusa, sí, donde fue el cónsul ruso en Ushuaia. Y donde estaba el coronel, o sea, el agregado militar de más alto rango de la embajada rusa. Ellos explicaron hechos básicos. Primer hecho básico. Con video. El submarino anclado en Ushuaia invita a un grupo de personalidades, entre ellas al cónsul ruso en Ushuaia, a hacer un bautismo submarino. Bautismo es que el submarino salió al canal de Beagle, se sumergió 80 metros, todo el mundo tomaba fotos, tomaban mate y vodka, te daban un diploma y volvías. Sí. Eso es una evidencia. Evidencia filmada donde los rusos te dicen: nosotros hicimos un bautismo con el submarino 80 metros, en el canal de Beagle, 80 metros. O sea que podía estar a 80 metros y no le pasó nada. Pero además, si vos sos marino, si vos sos el capitán del submarino, vos no vas a llevar a civilachos de nivel internacional como un cónsul, si tu cuota de seguridad es 150 metros, los vas a llevar 80. Si vos sos un capitán del submarino y tenés evidencia de fallas importantes, lo vas a llevar a 15 centímetros de profundidad. Claro. Ese es otro hecho. Tercer hecho. Público, pero estas cosas públicas que se publican y se difunden poco. En determinado momento los rusos dicen: nosotros vinimos, le trajimos tecnología de punta. Fue importantísimo porque los rusos hicieron un pacto comercial con la Marina Argentina y era: en el barco ruso había presencia mixta de técnicos rusos y de oficiales de la Marina Argentina. O sea, desde el punto de vista militar, el trabajo conjunto de nuestros militares con el demonio rojo de Lucifer es un hecho en la historia militar, política, cultural tremenda. El trabajo en conjunto. Sí, sí. En buena onda. El cónsul ruso era el traductor, porque los ruskis no hablaban españolis, claro, y los españoles no hablaban ruski. Exacto. Y los ruskis no hablaban inglés. O sea que el cónsul ruso estaba ahí. Estaba ahí todo el tiempo. ¿Qué dicen los rusos después? Nosotros buscamos acá, acá, acá, y le decimos: tenemos la desagradable sensación de que nos mandaron a buscar donde no estaba. Sí, lo dijeron. Lo dijeron. Eso lo dijeron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos, jefe de Estado, me estás macaneando a mí, argento común, a ella, argento, pero vos le estás macaneando a la primera potencia militar mundial. ¿Cuál es el problema si es un psicótico? Este es otro hecho. Estos son los hechos básicos. Entonces, desde el punto de vista de los datos duros, no sabemos dónde estaba. Ahora, Doc, el análisis, la verdad, está muy bueno, ¿no? Pero quizás habría que preguntarse cuál es el juego geopolítico de Macri dentro de este juego de naciones entre el imperio yanqui y la potencia rusa. Habría que ver cuál es el juego ahí, cuál es el papel que él está jugando en ese lugar. Nosotros, en realidad, además de ver qué... A mí me interesaba ir específicamente primero al tema del submarino. Sí. O sea, ¿qué otros datos podemos llegar a recabar? Después nos metemos en la parte geopolítica, okay, porque es importante y me parece que, perfecto, es mucho más que importante y es, sí, algo que obvio, nadie está hablando. Perfecto. Pero los datos son que el Estado Nacional con todas sus áreas de gobierno, no es solo el ministro de Defensa el que se hace el otario. No, es Cancillería. Es la Cancillería. Y lo que es penoso, porque yo tengo mis reacciones, no importa que sea psicoanalista, no tengo sangre de horchata, ¿no? Claro. Entonces contengo mis furias para reaccionar contra el Estado Nacional, pero tengo muchos amigos en la Fuerza Armada, yo le digo a ellos, macho, vos tenés servicio de inteligencia propio y vos te estás sometiendo, vos, servicio de inteligencia de la Marina, te estás sometiendo a la volatilización de 44 camaradas. Se hacen los le digo a los amigos del ejército, a los amigos de la Fuerza Aérea, a los amigos de General. Entonces, nuestro servicio de inteligencia militares se están haciendo los que no saben nada. Ahora, ¿se están haciendo o no pueden difundirlo? No sabemos. Bueno, pero ahí viene un pacto de caballeros. Ustedes no se olviden que primero desaparecieron 43 gendarmes, sí, al principio del gobierno. Primer día de gobierno. Sí. Entonces, yo con los amigos gendarmes, en privado, le digo lo mismo que le digo a los marinos. Escuchame una cosa, vos no podés, yo te entiendo. Mándame por centro izquierda la información. Exacto. No, no la mandan. Una mucho más jorobada para mí. ¿Y cuál es el motivo que vos pensás por qué no la mandan? No es subordinación, es sometimiento de ellos y terror de ellos. ¿Es miedo al poder civil? No sé. O sea, estoy forzado a suponer que ellos están ante un evento que los está aterrorizando también a ellos. O sea, si fuera un accidente común o fuera un evento más como común... Sí, hubiera salido algún dato. Y no sale ningún dato de ellos. De hecho, había gente de inteligencia naval dentro del submarino. Dos. Sí. ¿No? Por lo menos dos. Dos. Sí. Entonces, estos son hechos. No sé qué hacen ahí, primero, ¿no? Porque los hechos son importantes por presencia y son importantes por ausencia, que es lo que se llama, en términos jurídicos, omisión de cumplir tus deberes. Uh-huh. Estos son hechos. Y ahora aparecen otro tipo de hechos que son las campañas de contrainteligencia que aparecen por todas partes tirándote hipótesis que te las presentan como teorías verdaderas. Este es el problema que tenemos. Entonces, cuando vos tenés un hecho que al verdadero culpable no lo podés agarrar del cogote ni con la justicia, ni con el periodismo, ni con la política, ni con los organismos de derechos humanos, ni con nada. Entonces, y los tipos, ante ese estado de impotencia tuyo, te empiezan a llenar, esto es una técnica clásica militar, de campañas de contrainformación, de desinformación. Entonces vos todos los días tenés una hipótesis nueva. Entonces hemos tenido las campañas donde superperitos, recuerdo los programas de Lieberman, no me acuerdo el nombre del perito, decían el submarino estaba hecho pomada, se partió porque vino una cotorra. Y otro, te das cuenta. Entonces, y vos decís, la puta, pero este tipo será que sabe que no sabe. Sí, pero aparte uno no es experto en submarinos. No. Yo no tengo por qué saber qué pasa con un submarino a 80 metros único, de profundidad. A los únicos que les creo es a los familiares. Respecto a los submarinos. Lo que pasa es que los familiares tampoco tienen la información. No tienen información. No, pero son los únicos que tienen acceso, digamos, a la verdad jurídica, si se quiere. Entonces, si ellos, lo que quiero decir es lo siguiente. Hay un montón de gente que opina de fútbol, opina de meteorología y después opina de submarino. Sí. Ok, a ese, sí. Ahí. Yo, sí. A esos, sorry, no puedo, Vilouta, por ejemplo, sí. ¿Entendés? O sea, claro. Nada. Experto submarinista, yo desconozco. Sí, tengo que empezar a creer. Yo sé muy bien, porque estuve en un momento en el inicio naval, sé muy bien que no te van a poner un barco en el agua si no está en condiciones. Por una cuestión de seguridad propia. Sí, incluso cuando yo estudiaba ahí, la flota argentina, ¿sí?, es considerada en el mundo una de las mejores en la forma de cuidar los barcos y esa cosa. De hecho, la Fragata Libertad, sí, sí, pueden ir a verla, es impecable. O sea, y eso, el tipo de cuidado, eso se respeta en el mundo. A mí nadie me lo contó, lo sé yo. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es que mientras acá no se sabe qué pasó, lo estamos buscando, sí, pero uno miraba en el Marine Traffic y sí, no aparecía ningún barco, o sea, no. Por ahí había una goletita nuestra, metida ahí en el medio, pero nada más. Y mientras eso pasaba, en el mundo, las marinas del mundo estaban haciendo homenaje a los 44 desaparecidos. Dándolos por muertos. Sí. A mí me llamó mucho la atención eso, porque digo, es raro que acá nuestra propia marina no haya dicho nada. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? No lo sabemos. Yo tengo otra congoja más personal, porque el psiquiatra del Ministerio de Defensa que los asiste, el doctor Enrique Stein, que es una persona amiga, comprometida, un profesional excelente, éticamente de maravilla, no abre la boca. Y somos amigos y nos encontramos, y no abre la boca. Y con Enrique pasa lo mismo, él podría abrir la boca por vía interpósita. Entonces, este es el panorama de hechos. Ahora vayamos a una envergadura política, en mi opinión, importante. Cuando se empezaron a hacer la... Creo que fue la primera vez que los familiares avisaron que iban a manifestarse en Plaza de Mayo, no me acuerdo exactamente, fue el año pasado. Sí, al poquito tiempo, creo que fue al mes. Yo hice una campaña pedorringa en mi lista de contacto y dije, muchacho, por favor, yo voy a ir, no me dejen solo. Fuimos, éramos tres gatos locos. Entonces, en ese momento, yo no sé si lo conocen a Sebastián Salgado de Hispan TV. Sí. Bueno, Sebastián me dice, yo no puedo ir, te mando mi cameraman, reporté a la gente. Entonces yo le empecé a preguntar a los familiares de los suboficiales, porque el doctor Talia Pietra es el papá de clase media. Tiene el mismo nombre. Okay. Entonces, los familiares de los oficiales, como el doctor Talia Pietra, son de clase media. Los familiares de los suboficiales son gente humildísima del interior profundo argentino. Entonces hablé con una señora que era la tía, no me acuerdo el nombre, esto quedó grabado en el reportaje. Y ella me dice, escúcheme, señor, usted que tiene pinta de saber, usted es la capital. No, le digo, pero parezco. Me dice, ¿por qué cuando matan un civil como Santiago Maldonado, acá vienen 200.000 personas y a nosotros nos parece que nos mataron 44? ¿Por qué ustedes no vienen? ¿Qué? Usted, dígame, ¿por qué? ¿Usted por qué vino solo? Yo me quedé sin palabras. Dije, yo me quedé sin palabras. Entonces, esto es un elemento político nuestro. Esta no es la culpa del gobierno. No. Esta es nuestra responsabilidad. Entonces, esta es nuestra responsabilidad donde nosotros, ustedes saben que yo lo traje a Thierry Meyssan a fin del año pasado, y él evaluó el divorcio Pueblo-Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, esto es nuestro. No es el divorcio de los submarinistas con nosotros. No. En un divorcio contencioso las dos partes son culpables. Este divorcio contencioso nuestro, lentamente, lentamente, porque han empezado a aparecer los medios amigos que se empezaron a interesar. Uh-huh. O sea, dentro de nuestro mundillo hay medios que mantienen un divorcio absoluto. Si es Fuerza Armada, yo no voy. Hay otros medios que dicen, no, papá, estos son mis submarinistas. Estos no son los submarinistas que en el 76 mataron gente. Exactamente. Estos tipos no habían nacido. Y para colmo de males, y ahora me vas a hacer una denuncia por violencia de género. Hay una mina entre ellos. Nuestra primera oficial submarina. Es verdad. Y los organismos feministas se hacen los dolobu. ¿Qué es esto? Ahí parece que no les importa el ni una menos. Ahí no hay ni una menos. Es verdad. Una mujer. Es verdad. La primera submarinista. La primera submarinista en la historia nacional, una mujer como la gente, buena mina, laburador, y esa no vale. ¿Qué es esto? Esto no es culpa de ellos, esta es la nuestra. Seguro. De mis mujeres. Seguro. Estos son hechos políticos. Esto... Empezaron a aparecer los comunicadores más amigos y esto está disminuyendo. ¿Qué prueba vamos a ver? Esta gente se ató, se encadenó a la Plaza de Mayo en estos días terribles. Uh-huh. O sea, esta gente está usando un remedio que llamamos heroico. O sea, tremebundo. Esta es lo más fuerte que puede hacer una persona para llamar la atención. Una huelga de hambre o encadenarse en estos fríos. A la Plaza de Mayo. Encadenarse a la Plaza de Mayo. A la zona de protesta. Me encadeno acá y no me muevo de acá. Da la impresión de que cada vez la gente se moviliza más y parece, mañana domingo, ellos van a marchar, creo que del Congreso a Plaza de Mayo. Yo hoy te hago una apuesta. Les hago una apuesta por una cerveza. O por dos. Tengo la impresión de que mañana va a ir más gente. Ojalá. Pero me puedo equivocar. Ojalá yo me equivoque. Entonces, vayamos a la cuestión del proceso judicial. Porque hay un proceso judicial. ¿Y por qué no hacemos una pausa y le metemos a eso? ¿Qué te parece? Sí, así entramos. Así entramos a eso. Son las 12. 12 de mediodía aquí, La Hora Sin Sombra, con el doctor Abudera Bini. Hablando sobre el Ara San Juan, muy interesante punto de vista. Vamos a hacer un temita y volvemos enseguida aquí en FM La Boca en La Hora Sin Sombra. Chiqueme. Saboreando, tarareando, recordando. Estás sintiendo el rock nacional. Estás en FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. Por casa, esta vez en Zona Sur. El sábado 14 de julio a las 21:30 horas, Torcaza se presenta en el Teatro El Refugio. Maipú 540, Banfield. No te pierdas esta fiesta torcasera en el sur. anticipadas en Quilbac de Lomas y Transilvania y la Cueva de Lanús. Sábado 14 de julio. Torcaza en el Teatro El Refugio de Banfield. Imperdible. Nahual. Nahual. Vuelve al sur. El sábado 11 de agosto a las 19 horas, Nahual se presenta en Auditorio Sur. Avenida MEX 1080, Temperley. Listo ahí donde guardé los sueños de mi vida. Amigos invitados. El espejo de los amigos del viento. Anticipadas a 300 pesos por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 11 de agosto, Nahual en Auditorio Sur. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. La mano viene muy difícil, pero el rock no se detiene. Acorralado. Sábado 21 de julio, la bella época en el Marquí, junto a Océano Eléctrico. Sábado 21 de julio, la bella época en el Marquí. Que tus sueños no se detengan jamás. Jazz, pop, punk, new wave, garage, ska, psicodélico, hard, heavy, reggae, funk, fiesta. El rock nacional es muy amplio. Muy amplio. Conocelo todo. Todo, todo. Escucha FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non, un peu plus court. Non, je préfère la portée plutôt centrée. Un peu plus clair, non. Moins cher, oui. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc. Bueno, seguimos en FM La Boca y vos tenés que tocar ahora aquel azul. Este. Ese tiene que tocar, sí. A ver, tócalo. Ahí está, listo. ¿Vos decís que así estamos ahora, transmitiendo? Sí. Yo creo que sí, yo creo por lo menos que sí. En tenés tu canal. Con lo que digas ahora. En tu canal estamos transmitiendo, en el otro no. Pero igual, igual está saliendo al aire porque esta radio, por suerte, tiene muchos oyentes. Sale al aire y sale por internet. Así que bueno. No tenemos ningún problema. Y después se repite mañana el programa a las 22 buenísimo. Horas. Lo repiten en Córdoba, aunque no sé exactamente la radio, y en Mar del Plata. Ajá. Así que muchas gracias a todos los que levantan el programa y lo repiten. También lo repite Radio con Aguante. Me estaba olvidando. Mi Checho me estaba mirando así con el cuchillo en la mano, tipo Norman Bates. Tipo, acordate de nosotros. Sí, Checho, yo me acuerdo de ustedes. Así que bueno, nosotros seguimos porque habíamos quedado en la parte jurídica y la parte internacional, que es la que a mí más me preocupa. Mira, en principio la parte jurídica, vos sabés que se le dio el caso a una jueza del sur, la doctora Yáñez, y otra de las cosas que hacen mucho ruido es que la causa jurídica está en trámite, te aparecen un montón de datos de que la jueza, uno no sabe decir si trabaja poco o la fuerzan a trabajar poco. Y nuevamente, tenemos una causa por la desaparición de 44, donde los organismos justicieros y derechos humanos, en el buen sentido, nos presionan. Es decir, en la causa por Maldonado, nos metimos en el medio de la causa. Sí. Porque esta es una cuestión de la justicia. Vos no podés dejar la investigación judicial en un poder o sin poder judicial. Entonces vos tenés que asumir, digo, es mi opinión, sí, ¿no? Sí, sí. Uno tiene que asumir la responsabilidad ciudadana de decir, yo voy a participar, si puedo, como puedo, en las investigaciones judiciales. No puedo delegar ninguna investigación. En este caso en particular, me parece que por ahí prima más el miedo por el tema del secreto de Estado, de lo que podría ser. Hay mucha gente que uno le habla del submarino y te pone en carita de susto, diciendo no digas eso, no digas eso, porque una de mis primeras ideas, el primer día que desapareció, lo dijimos acá en este programa, yo había hecho una editorial diciendo, a ver, había ejercicios conjuntos militares de tres fuerzas extranjeras en ese momento en el Atlántico Sur. Sí. nuestro Congreso le había prohibido al presidente participar de ese ejercicio, el ejercicio sí. Cormorán, se lo había prohibido. Pero por alguna razón, nuestro submarino estaba metido ahí, donde en ese momento se estaba llevando a cabo algunas pruebas, estaban probando unos misiles nuevos que trajeron de Israel para Malvinas, en la base de la OTAN, que están apuntando hacia Tierra del Fuego. Entonces digo, son de mal... A ver, tengo un grupo de misiles que estaban probando. Tengo barcos extranjeros que, según parece, no estaban autorizados a estar en nuestro territorio. Nosotros no estábamos autorizados a estar y estábamos. Entonces digo, hay demasiada gente que no tenía que estar ahí y estaba. A mí lo más sospechoso de todo, me resulta, es que es raro que vaya un submarino en época que no sea bélica sin la corbeta arriba, ¿no? Este es otro dato militar importante. Eso, o sea, es rarísimo, o sea, si en época solo, de paz, que ande un submarino solo. sin su corbeta insignia arriba, porque puede estar, digamos, mirando pesqueros o algo de eso, pero vos vas con la corbeta, si tenés que amedrentar a alguien o algo, y eso no lo tenía. A mí ese dato me parece clave. Lo que pasa que como tenés al mayor cipayo en el Estado, andás a ver cuáles son las consecuencias. ¿Por qué? ¿Cuál es la tranza que habrá tenido con los británicos o algo? O, bueno, después podemos hacer las hipótesis. Pero, una de las hipótesis, sí, por ejemplo, que yo manejo, que a mí se me ocurre, pero porque, solo porque sí. Se me ocurre, no porque tenga ningún dato, pero digo, a ver, desaparece el submarino. 2 meses después estamos firmando que ellos puedan venir a explorar y hacer lo que quieran sí. En el territorio. 4 meses después le estamos dando del paralelo 42 para abajo a los británicos para que se encarguen de hacer investigaciones sobre pesca, sobre suelo, sobre territorio. Además de los misiles, además de que nos estamos retirando de la Antártida, le damos la entrada a la Antártida con la NASA a los Estados Unidos, con una base en Tierra del Fuego. Entonces yo digo, pará. Qué conveniente que resultó, ¿no? La desaparición del submarino para esta otra claro, estrategia política. Claro. Pero ahí ya son hipótesis. Yo no tengo hechos que me lo prueben, excepto mirá, los tratados. Hay una forma de caminar rigurosamente en las hipótesis, para no confundirte. Vos podés decir, ecuación de dos incógnitas. Yo tengo acá una cadena de hechos. Me desapareció un submarino, estoy investigando. Hay un montón de hechos que acá hacen mucho ruido. Hechos. Acá tengo otra cadena de hechos geopolítico-militares en la zona. Yo no sé cómo están conectados los dos hechos, pero son dos hechos efectivos y reales. Mi obligación simultáneos. Es simultáneos. Simultáneos. Quizás no los pueda conectar, pero mi obligación es estudiarlos a los dos y plantearme la hipótesis de sus conexidades. Son dos hechos, pero los dos son hechos. Digamos... La segunda parte que vos decís no es una hipótesis, son hechos, cadenas, secuencias de hechos. Entonces, no tenemos una hipótesis seria de submarino, lo que sí sabemos que casualmente tenemos otra cadena de hechos que se aprovechan de este hecho, sin saber qué le pasó a este hecho. Entonces, otro hecho que tiene que ver con el derrotero. Argentina no pierde la guerra de Malvinas. Argentina capitula militarmente. Significa, vos me cagaste a tiros allá lejos, yo te entrego las armas, pero no me rindo. La guerra sigue. La rendición la efectúa, la empieza Alfonsín y la completa Menem con un tratado de rendición incondicional, que se llama el Acuerdo de Madrid. El Acuerdo de Madrid, yo digo, ¿eso no tendría que haber pasado por el Congreso para que sea válido? Bueno, sí y no. Acá tenemos otro problema con el Congreso. Porque si vos hablás con la gente del Congreso, te van a decir que pasó, pero que no pasó. Que se conversó, pero no se discutió. Se aprobó, pero no está escrito. Sí. O sea, tiene una convalidación fáctica del Congreso. Pero técnicamente es un tratado que firmamos todos los argentinos, que no es legal, pero que tiene valor. Ese tratado obliga a todas las fuerzas militares argentinas, por tierra, por aire y por mar, que cada vez que pasen del paralelo 42 vayan para el sur, tienen que informar al gobierno británico. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno británico debe conocer el derrotero. Exactamente. O sea que el gobierno británico tampoco te dice. Otra. Hoy en día, los sistemas tecnológicos militares en una zona como esa, es muy recontra posible que todos los sistemas militares de control satelital sepan exactamente por dónde andaba el submarino. Sí, de hecho, aparece. Tiene que saber, a ver, las balizas de las balsas nomás ya tendrían que estar activadas de posicionamiento geosatelital. O sea, tiene forma, si un barquito común, un yate común tiene esa baliza, esa radiobaliza, ¿cómo no la va a tener un submarino militar? Entonces tenemos una cantidad de elementos negativos. En criminalística vos tenés como dos grandes líneas, una es la culposa y otra es la dolosa. La culposa es por impericia, por negligencia o por imprudencia. La dolosa es exprofeso. Entonces, yo no sé exactamente lo que pasó. Lo que sí te digo es que cuando ellos te difunden la hipótesis de que no sé qué pasó, pero un misil se la puso, te están metiendo en la cabeza una hipótesis culposa, por impericia, por error. Sí. ¿Por qué me la metes por error? ¿Cómo sé yo que lo tuyo no es doloso? Claro. ¿Cómo sé? Entonces, la hipótesis de que al submarino se le tuvo un accidente es lógica. Pero vos, en criminalística, menos en cuestiones militares, podés descartar vos a priori una hipótesis dolosa, o sea, una hipótesis hecha a propósito. No la podés descartar. Al contrario, primero tengo que descartar eso y después diría, bueno, vamos a investigar el accidente. Vos fijate que en el caso Maldonado estamos discutiendo las dos hipótesis. Claro. ¿Fue un accidente y entonces yo, o fue... tenemos una hipótesis dolosa? No, ahí es clarísimo que en una represión el pibe terminó ahogado. Bueno, antes de llegar a eso, vos tuviste que hacer. Bueno, a ver, ¿quiénes estaban en ese momento en ese lugar? Estaban los gendarmes. ¿Qué estaban haciendo los gendarmes? Bueno, los gendarmes estaban reprimiendo. Entonces vos tenés que ir concatenando los hechos para llegar a esa conclusión. Para inclinarte más para el lado de... Pero vos en los hechos que vos tenés... por un lado la parte geopolítica y tenés el hundimiento del submarino, ¿no? Sí. No sabés si lo hundieron, ¿qué sabemos? La desaparición, por ejemplo. La desaparición. Si se lo llevaron, por ejemplo, lo tienen como prisionero de guerra, ¿cómo sabemos? No sabemos tampoco. Bueno, ponele, la desaparición del submarino. Desaparición. Sí. Ok. No es muy alocado conectar eso, ¿eh? Me no, parece a mí. Es bastante. Que... Sí. Para mí es bastante obvio porque, a ver, la política es esto. O sea, uno también nos hacen dudar de cosas que están a la vista, que son ciertas. Y la geopolítica peor todavía. Mucho peor que la política nacional, porque ahí es donde realmente se cocina el bacalao, ¿no? Y uno ve las hipótesis que dice Débora de la entrada a la Antártida, de los movimientos que hay de entrega de pesca, de petróleo. O sea, hay muchos intereses en juego. Y el paso oceánico. Y lo único más o menos potable que tenía la Argentina era el submarino. Sí. Lo único potable, porque el portaaviones está siendo desguazado, no sé si fue. Los otros dos submarinos están en astillero. Después tenemos la corbeta Espora, el otro, que son dos barquitos que, pobrecito, que cuando lo mandamos al Golfo Pérsico, lo tenía, era mejor mandar un remolcador que claro, la corbeta. Yo la conozco, la flota argentina, y es un cachivache. ¿Entendés? O sea, porque por el Tratado de Madrid no te dejaron comprar nuevos. Está bien, entonces va Patricia Bullrich ahora a Israel y te trae cuatro lanchas que tiran con ametrallador y vos decís, ah, mirá, están renovando la flota. No, sí, hermano, bueno, eso sirve para el río. No te sirve para una guerra. Sí, para sirve para custodiar la ruta de la droga, la hidrovía. Pero más allá de eso, que bueno, no es lo importante, me parece a mí que la desaparición del submarino tiene una conexión lineal con la parte geopolítica, por la cantidad de intereses que hay en juego en esa zona, ¿no? Tienes un paso bioceánico, la Argentina junto con, no sé cuántos países tienen acceso a dos continentes. Es muy raro, ¿no? La Antártida y América. O sea, es un país realmente rico y uno de los países más importantes sobre la Tierra geopolíticamente hablando. Y además... tenemos la tercera reserva mundial de gas sobre Vaca Muerta, o sea, bajo Vaca Muerta. El acuífero. Entonces, y la Antártida como reserva de agua potable, además de todas las riquezas que tiene estratégicamente, digamos, a nivel de suelo, más allá de los combustibles, también tenemos minería. Sí. Entonces, hay minería, hay pesca, le están dando la vía libre. Quiero decirlo, yo sé que a lo mejor ustedes me van a retar, rétenme si quieren, después fuera del aire díganlo. Pero el primero que le entrega la pesca a los kelpers es Felipe Solá. Y lo quiero decir, y ya me tienen harta con Felipe, el compañero. Felipe entregó la pesca. Felipe, sí, menos mal. Felipe el Hermoso. No solo entregó la pesca a los británicos, sino que le abrió el envenenamiento a la Argentina con el Monsanto, ¿no? Con el glifosato, la sojización, la desertificación. Él fue cuando era ministro de Agricultura de Menemismo. Exactamente. Que le firma, es Monsanto en Argentina, esto hay que decir, igual que el otro cabeza de tornillo que tenemos en el ministerio que tuvimos nosotros, ya tenemos en el Ministerio de Ciencia y Técnica, que es este Lino Barañao, que es otro secuaz de Monsanto. No, metido. Pero el daño real y concreto, y que nadie lo menciona y que siempre está protegido por todos los medios, lo hizo Felipe Solá. Sí, de hecho, nosotros siempre hablamos de la merluza, de que le dio la entrega también de la merluza y el calamar. Y el calamar, la ruta, digamos. Entonces uno ve en las pescaderías, bien lo dice, los pescaditos chiquitos, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, pero es la pesca, total, yo pescado no como, a mí el calamar no me gusta, las rábadas como de vez en cuando me voy de vacaciones. Yo quiero contarles que esta semana justamente alguien había estado diciendo que en Europa la merluza estaba más barata que acá. Sí. O sea, se la están llevando y la están vendiendo allá gracias a estos acuerdos y estos tratados que firman, se hacen los tontos, después se hacen como dijo él mismo, dijo, y lo digo por eso, que él dijo se hace el boludo para pasarla bien. Bueno, ahí lo tenés, ahora quiere ser candidato a presidente. Entonces digo, muchachos, cuando hablen de la unidad, por favor, fíjense a quién le quieren dar la unidad, no sea cosa que cambiemos. Discúlpeme, pero yo a Felipe Solá me corto la mano si lo tengo que votar. Ah, yo pensé que iba a decir que lo iba a votar. Mira, yendo ahora a la cuestión geopolítica, me produce una irritación personal espantosa el tema de la pesca, porque yo parto de ser primero médico, después soy psiquiatra y psicoanalista. Entonces, la proteína de origen oceánico, el pez, el marisco, las algas, es la proteína natural de mejor calidad e índice proteico del mundo, comparado con los alimentos que vos fabricás. Sí. Entonces, una de las reservas quizás más grandes de proteína de esta alta calidad es esta zona del Atlántico Sur, que técnicamente nos pertenece a nosotros, pero que políticamente la usufructúan todos menos nosotros. Vos sabés que la técnica de pescar define la calidad del producto. Te voy a dar dos ejemplos prácticos. Estando en París hace unos años, yo voy a comprar vieiras, que las veo una cantidad enorme. Cuando digo, la veo Puerto Madryn. En cambio, si vos vas a comprar vieiras al mercado chino, que es el mejor lugar, viene de tercera calidad. En lo que llamamos langostino jumbo, que es el más grandote nuestro, de la altísima calidad va para afuera. A nosotros nos llega el de tercera o cuarta. Con el calamar pasa lo mismo, con la merluza pasa lo mismo. Y nosotros politizamos a nuestra población para que coma poco pescado y poco marisco. Esta es la cuestión alimenticia, pero porque una irritación personal. Sí, lo mismo pasa con la carne, lo mismo pasa con todo, ¿no? Vayamos a la cuestión militar geopolítica. Porque hay un cambio. Yo mañana le dije para que ustedes entiendan por dónde viene el cambio, le dije a Daniel Stigman, hace rato que no voy a tu radio, pero voy a llevar una botella de vino, un buen pedazo de queso. Me dijo, ¿por qué, Oscar? ¿Estás loco? No, le digo, yo estoy de festejo, macho. ¿Por qué estás de festejo? Yo se los voy a decir a ustedes. Los atentados terroristas, que empiezan en 1989 con Lockerbie, y después vienen los nuestros, toda la serie de atentados terroristas. Lo que llamamos técnicamente la era del terrorismo coincide con lo que llamamos el reinado de la unipolaridad, donde implosionada la Unión Soviética, retaguardiada China, cuidándose Irán, hay una unipolaridad que en realidad es Estados Unidos, Inglaterra e Israel. La unipolaridad cayó, empieza primero con los BRICS, una cuestión económica. Pero la guerra en Siria es la primera gran guerra de la multipolaridad. Siria es un país muy pequeñito, a diferencia de Libia y de Irak. Pero la diferencia es que a Libia e Irak, eso lo explicó muy bien Meizan, Libia e Irak pelearon solos, aislados, contra la OTAN. Lo hicieron. Y Siria, Siria pelea aliado a Rusia, a China, a Hezbollah, a las milicias libanesas católicas, a los kurdos. Y se acaba de ganar, vienen ganando la primera gran guerra. Entonces, toda esta devastación de la República Argentina con el valor geopolítico militar de esa zona lo han venido haciendo con impunidad absoluta todos estos años, porque no había un poder del otro lado que incida sobre la Argentina. Yo no dije que la Argentina le vaya a pedir ayuda, es al revés. Entonces, esto es lo que está cambiando. Por eso, en estos días, ustedes van a ver a Vladimir Putin, que lo recibe al canciller iraní, acusado de terrorismo. Sí, pidieron la detención. Sí, ¿sabés lo que le dijo Putin? Pedime la detención, macho. Venía a pedírmela. Venía a pedirme la detención. No te dio pelota. Y ahora se fue el canciller a Beijing, y hoy el embajador argentino en Beijing, Diego Velarde, dice, no, lo lamento, pero con Beijing no tenemos convenio de extradición. Es decir, la geopolítica mundial te está mostrando al mundo, che, les aviso que retomamos también el tema de este famoso atentado a ustedes. Vayamos a la cuestión militar que he empezado a discutir con algunos amigos militares. Ya en el 2008, cuando fuimos a conversar con la Fuerza Armada Venezolana, nos decían, mira, técnicamente, si vos mirás la ecuación militar de la Fortaleza Malvinas y Argentina, si vos la mirás así con anteojos de miope y de torpe, vas a ver una hiperfortaleza de aquel lado y acá vos tenés escarbadientes, gomeras y rifle de comprimido. Si la mirás así. Si ustedes retoman el misil Cóndor, actualizado por tecnología rusa, y ustedes le ponen en Comodoro Rivadavia 10 lámparas, rampas lanzamisiles, no las van a tirar. Le despelotan el equilibrio militar. Pero hoy la tecnología militar que se probó en la guerra en Siria prueba toda la tecnología militar de la OTAN en esa fortaleza es obsoleta. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea Argentina. Lo ideal sería que los políticos argentinos, las dirigencias políticas, en vez de ir a rendir pleitesía para ser políticos, a la unipolaridad, a las embajadas, a las otras, hay que empezar a ir a las embajadas de Rusia, de China e Irán. Entonces, quienes pueden venir, y China acaba de decir que capaz que pone fábricas de armamento en Argentina. Capaz. No lo sé, importa. Es una ficción. Cristina, durante su gobierno, manda al jefe de la Fuerza Aérea, al brigadier Mario Callejo, piloto de Mirage. Por primera vez fueron a estudiar nuestros pilotos los aviones rusos. ¿Estudiar qué quiere decir? Como tenés tanto cuco, y un militar, como si vos me decís, yo soy médico, mirá, hay una técnica nueva en África, boludo, anda a estudiarla. Seguro. Yo a priori no puedo saber nada si es buena o mala, si la puedo. Porque le habían vendido a nuestros militares la idea de que técnicamente la única arma que podemos manejar es la del enemigo, la de la OTAN. Vos si lo pensás, es psicótico esto. Sí, es loco. Es demencial. Sí, pero si uno ve, pongan aviones rusos, las maniobras que hacen, son los mejores aviones militares del mundo. No tengo bueno, ninguna duda. Están avanzados tecnológicamente. ¿Qué quiere decir? Que hoy, es lo que hemos empezado a plantear con algunos medios amigos, si la República Argentina hace una asociación estratégica con China, con Rusia y demás, en la mesa de conversaciones Malvinas no vamos a estar solitos, llenos de cipayos, traidores y cobardes. Van a estar nuevas fuerzas político-culturales militares argentinas, sentado al lado de los aviones rusos, de la misilística china, y ahí vamos a conversar como conversaron los sirios en el terreno de guerra, en el terreno político. Está bien, yo soy chiquitito, yo no tengo nada. Vos allá tenés a papá, mamá y al abuelo. Yo acá tengo estos poderosos. Entonces, me decía el otro día un amigo, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? Que en este momento nos afanan el 100% de los recursos de ese lado. Si entraran Rusia y China, no, si entraran Rusia y China, nos seguirían afanando el 80%. Rusia y China se ve una parte, pero nos dejarían algo. Pues en este momento no tenemos nada. Nosotros, un rearme, la industria militar argentina, para hacerse, le llevó 100 años. Entonces, un rearme significa una inversión enorme. Nosotros no la podemos hacer. Pero un país como Rusia, como China, el otro día un amigo me decía, mirá, técnicamente es muy posible, vos le decías a los rusos, te doy la base y la de los estados, poneme una base militar, porque yo quiero compartir con vos la vigilancia de ese paso oceánico. A cambio de eso, macho, armame el país. Macho, a cambio de eso, ayúdame en la inteligencia militar y en la defensa nacional, porque yo solo no puedo. Y pero no estás cambiando un dueño por otro. Es lo que hicimos cuando nos peleamos con España y nos sometimos a Inglaterra. Entonces, esa es la encrucijada que tenemos nosotros. ¿Mantenemos nuestra dependencia y sometimiento absoluto de esos amos o empezamos a discutir con nuevos posibles amos o una nueva geopolítica? ¿Qué querés, una pavada? La misma discusión tuve con Escudé. Y yo soy un tipo que no cree en lo militar. La verdad que me parece que... Y pero lo militar cree en vos. Ya lo sé, sí, está bien. Pero yo no, la verdad que no... Ellos por algo yo por quizás algo quiero ir en Suiza o algo de eso que no tiene ejército. Costa pero ellos, Rica. Pero por algo ellos quisieron apoderarse de Malvinas y hacer una guerra para apoderarse del gas. Obvio. Ellos lo hicieron. Eso sí, pero a mí lo que... O sea, la verdad que me... O sea, no escapa a lo que yo pienso, pero bueno, me da, la verdad que no me gusta. Es que obviamente. No, pero a mí es una cuestión mía igualmente. No, pero es tuya y de muchos argentinos. Es que sí, nosotros estamos criados. Tenemos que respetar. Le escapo a todos los. Nosotros estamos criados en la era de la postdictadura, digamos, sí. En la cual todo lo que sea militar es malo. Sí. Todo lo que tenga vestido de verde o azul o blanco, sacalo, es genocida, malo, feo. Y realmente la defensa del país la tienen que hacer los militares, no la podemos hacer nosotros, ¿con qué vamos a ir? Ni siquiera el servicio militar obligatorio, que encima ya era malo. Lo entiendo, el tema es que el tema de armar un país no es algo banal. ¿En qué sentido? En que, obviamente, tenés que defender el país, tenés que armarlo. El problema es que te agarran... Cuando vos tenés un gobierno que defiende los intereses nacionales, no tenés ningún problema. Claro, pero te agarra un HDP como el que tenemos ahora, ¿me entendés? Y es un peligro, porque las armas que vos armaste te empiezan a apuntar a vos. ¿Me entendés? O sea, vos para usar la OCE, para, digamos, para hacer un contrapeso, digamos, con una base militar en el sur para... Por lo menos preocupar un poco a los ingleses. Mira, esto ya pasó en Venezuela. Esta misma discusión se dio en Venezuela. Ajá, ¿y? Y terminaron armando el pueblo. En Venezuela, no, la discusión que se dio en Venezuela es... Chávez encabeza quizás una revolución nacional, no sé cómo llamarle, un proceso enorme nacional, ¿no? Es una revolución, sí. Una revolución. Él es un milico. Pero es un milico, entonces piensa las cuestiones políticas de distribución y piensa las cuestiones militares. Entonces, para las cuestiones militares se hace este mismo planteo. Yo tengo pocas armas y todas de mi enemigo, ¿qué hago? ¿Mantengo mis armas de la OTAN o empiezo a hacer alianzas estratégicas con Irán, con Rusia y con China? Chávez tomó la decisión de armar sus fuerzas armadas con armas iraníes, rusas y chinas. Entonces, bueno, en ese entonces, te estoy hablando hace 10 años atrás, se discutía esto. Bueno, pero ¿no será que...? Y los militares te decían, sí, mirá, loco, pero el problema es que nosotros no tenemos fábrica militar de armamento. Entonces nosotros le compramos el enemigo al garantizado o le compramos a un hipotético enemigo. Es una decisión política militar. Entonces Chávez tomó esa decisión. La podés discutir. Sí, y eso impide hoy que... se lo lleven puesto, ¿no? Bueno, esto significa que hoy, si vos vas a invadir Venezuela, no sé si te va a ser fácil, macho. Porque la alianza de Venezuela con Rusia, con China y con Irán no es solo en la compra de armamento, es lo que se llama defensa estratégica. Dicho de otra forma, cuando vos ibas a atacar Siria, fue el Papa Francisco con Putin a Washington. Al Papa Francisco lo dejaron entrar al Capitolio. Y Putin le dijo a Obama, mira, macho, en el momento que vos tires tu primer misil Tomahawk, te aviso, tus misiles son viejos. Te voy a tumbar toda la flota. El gobierno sirio y el pueblo sirio están dispuestos a perder 2 millones de personas. Pues los vas a matar. Yo te tumbo la flota, yo te tumbo 5.000. Hacemos negocio. ¿Vos te bancás tus 5.000 muertos? Yo estoy dispuesto a bancarme mis 3 millones de muertos. Obama no podía, políticamente, militarmente sí, que son 5.000 muertos. Entonces, vienen estas pulseadas. Hoy, cuando... Bueno, es un nuevo Vietnam. Es un nuevo Vietnam. Cuando vos hoy vayas a invadir Venezuela, va a estar Venezuela armada. Sí. Pero vas a tener que conversar con Rusia y con China y con Irán, ¿eh? Venía a conversar con nosotros. Te vas a pelear contra Maduro, sí. Pero vas a tener que negociar la guerra con los que realmente dirigen esa guerra. Porque esa guerra la podrán pelear mercenarios colombianos. Si querés, traemos gente del ISIS, no hay problema. Los de ISIS van para donde vos quieras. Lo que vos quieras, ¿no? Está bien, son tropa barata. Pero... así como Siria es la primera gran, el primer nuevo Vietnam, ojo que Venezuela puede ser el segundo. Vos me decís, ¿puede ser jodido? Sí. Es la decisión. Yo creo que es muy difícil invadir Venezuela, porque ellos además han armado no solo las Fuerzas Armadas, sino que además han hecho armado al pueblo. Sí, bueno, entonces pero tenés un... O sea, no, entrás si querés, salís si podés, para mí. Exactamente. Meisai nos explicaba, porque cuando empieza la guerra en Siria, los amigos me dicen, vos sos el psiquiatra amigo de él, por favor, decíle que se salga. Cuando yo le dije, Thierry, ¿no será que te tenés que...? Se me cagó de risa. Él, claro, él, yo estaba presuponiendo un escenario militar sirio donde le iba a pasar a Siria lo mismo que Libia e Irak. Y él me dijo, Oscar, quédate tranquilo, no te angusties, los psicoanalistas tienen que manejar su ansiedad. Se me tomó el pelo. Él ya sabía que esa no iba a ser una guerra igual. Yo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos. Nosotros no lo sabíamos. Entonces, él cuando estuvo acá nos explicó, mirá cómo son las cosas. Él es un civilacho, especialista en geopolítica. Participa en las reuniones de Estado Mayor con el rango de general civil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la guerra en Siria se discuten las cuestiones militares desde la alta geopolítica. Entonces él nos explicaba que la gente del ISIS son musulmanes parecidos, son todos parecidos. Entonces ellos decían, militarmente nosotros no podemos poner en cada manzana tropas militares. En principio, porque si a tu manzana viene un militar que no es tu barrio, no se va a dar cuenta quién es quién. Entonces, ¿qué hicieron? Cada manzana armó un comité de defensa cívico-militar. Y cada manzana sabía, el que entraba a esa manzana, si era del vecindario o no. Si no llegaba a ser del vecindario, estaban preparados para detenerlo o llamaban un teléfono y venía un comité y lo detenía o lo mataba. Es decir, que Siria es una guerra donde la peleaban lejos de las ciudades, pero se peleó dentro de la capital de Damasco. Entonces no sabemos qué va a pasar en Venezuela. Lo que sí sabemos que hoy en un escenario de invasión militar, Venezuela tiene chances de pelear. Nosotros no. Es que a nosotros ya nos invadieron. Nosotros no, no solamente porque no tenemos armas, sino porque tenemos un divorcio con nuestras fuerzas armadas. Pero además nos invadieron. ¿Sí? Le acaban de dar territorio en Neuquén a los Estados Unidos, le acaban de dar territorio en Misiones a la DEA. Sí. Se lo dieron el 9 de julio, porque aparte son estratégicos hasta para lo simbólico. El 20 de junio te firman el acuerdo con el FMI. El 9 de julio le dan la base militar, porque es una policía militar de la DEA. Es un insulto. Neuquén, ¿no? Sobre Vaca Muerta y sobre los dos reservorios más importantes de agua que surten de agua a tres provincias, le das a los Estados Unidos. Y en Tolhuin, en Tierra del Fuego, le metes una base de la NASA... que va a hacer reconocimiento y estudios científicos a Antártida. Al mismo tiempo, la OTAN que te apunta con los misiles hacia el canal de Beagle. Digamos que ya estamos invadidos. O sea, no es un invento mío. No, lo que sí también me parece que hay que decir, que hay puebladas en cada una de esas zonas de base. Sí. Hay puebladas. Aparte de las puebladas, yo la pueblada, la única que conozco, la de Neuquén. Bueno, parece que hubo una en el norte también, más chica. La de Neuquén es grande. Sí, la de Neuquén fue enorme. Es enorme. Invisibilizada. Bueno, ahí vos tenés que estas puebladas toman la cuestión de la defensa nacional. Y no te dicen, no es una cuestión militar, es una cuestión cívico-militar. Es una cuestión de defensa. Es una cuestión de defensa nacional. Claro. Entonces, Ahora, la de Misiones, yo veo que los diputados de Misiones siguen todos hablándome de huevadas. Por eso, nosotros no podemos delegar ni en nuestras fuerzas desarmadas, ni en nuestra clase apolítica, las cuestiones de la defensa nacional. Por eso es importante que en estos programas, que son los lugares donde podemos hablar, uh-huh, empezamos a conversar con la gente. La cuestión de la defensa nacional no es una cuestión banal. Es que ahora no es banal, ahora ya los tenemos adentro. O sea, o hacemos algo y nos empezamos a organizar, por lo menos para decir, che, mirá, estamos organizados, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, o directamente que nos dejamos arrasar. Esa es nuestra cuestión. No hay, para mí esta es la hora sin sombra, como digo yo, es la hora sin sombra. No tenés manera de esquivarle a esto. A pesar de que los políticos sigan paviando y hablándome de retóricas, sí, y repitiendo zócalos, yo no veo estos temas en la agenda de los políticos. Y a mí me preocupa que los políticos se sigan haciendo los tontos. Uh-huh. Porque no es que no lo sepan. Yo estoy segura de que lo saben. Ahora, si vos no alertás a la población de que te están invadiendo en este preciso instante, la población no toma conciencia. No. Porque ahora le hicieron un apagón mediático al país, entonces no tenés manera de enterarte qué pasa en las provincias. Los gobernadores, algunos, son cómplices de este hombre, porque están negociando su puestito, o están negociando su carguito, o están negociando que no les molesten mucho y que no le hagan mucho pobre de golpe para que la elección de 2019, están en la de ellos. Pero la gente es la que va a sufrir. Cuando te armaron la forestal, venían para hacerte esclavo. Claro. Cuando te armen la DEA, van a ser para que vos seas esclavo. No va a ser para que vos vivas bien y tomes, como hicieron el otro día, que casi me da un infarto, la verdad, cuando me enteré que en La Plata habían hecho una hora de cola para ir a tomar un café a Starbucks. Porque inauguraban un Starbucks. No podemos ser tan colonizados. Pero ese es el síntoma de una colonización gravísima, sí, cultural. Sí, es cultural. Cuando yo veo una mujer pobre, con su hijo pobre, pidiendo limosna y con una remera que está con la inscripción en inglés, me retuerce las tripas. Porque yo digo, te están hambriando y vos le haces promoción a la marca, sí, que te está hambriando. Es así. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. 12:42 aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra. ¿Sabés qué? Poneme, por favor, antes del tema musical, okay, poneme el audio del Aje, porque quiero que lo escuchen atentamente. Para que quiero que decir con quién estamos hablando, porque sí, si por no parece favor, no lo pude nombrar en todo el momento, porque dice cosas muy interesantes. Es Oscar Audravini. Muy interesante todas las posiciones, la verdad que... Es para quedarse, hacer tres programas juntos. Sí, digamos, sí, ¿no? Sí, vale. sí, pero bueno. Es el audio del Aje. Esto es finito. Las fronteras para controlar la inmigración, regular la maternidad de las personas de bajos recursos. Bueno, si no pueden mantener chicos, a los niños, esto, porque esto, discúlpame, esta es una discusión que los progresistas les parece que es una pelotudez. Esta es una discusión en serio, la tenés que dar, ¿eh? Pero no, de bajos recursos, está lo que no, es. No, de bajos recursos en general. Bueno, pero acá dice de bajos recursos. Bueno, pero también empieza acá el texto, pero en general. El tema del control de la natalidad, cuando en un país vos no podés sostener ni la salud pública ni la educación, se ha puesto en países de primerísimo mundo, ¿eh? Pero, este es un tema central, sí, pero que tiene que discutir. Pero tiene que ver con una cuestión de crecimiento poblacional con respecto a las capacidades que tenés. Tiene que ver con una cuestión de que vos tampoco podés tener 10 hijos y no podés mantener a uno, porque es lógico. Claro, pero seis, no con personas de bajos recursos no, en general. No, sacale de bajos recursos, no importa, digo, bueno, de la población. Este no era igual. Este no es, pero es un tema central. No, yo digo, pues, ¿sabes qué? Porque me parece que lo que hay que hacer también es dejarse de tanta hipocresía y empezar a hablar de los temas en serio. De los temas en serio, porque si no, nunca lo vas a resolver. Digo, el tema en serio, la inmigración a la Argentina descontrolada, el tema del control de la natalidad descontrolado, la falta de educación. Digo, esos temas que le molestan a los progres, porque la patria grande, un carajo. Fascismo. ¿Saben qué? Es la Argentina primero lo que tiene que crecer, el trabajo de los argentinos, la salud de los argentinos, la educación de los argentinos, la justicia de los argentinos. Después abrimos las puertas a lo que quieran, pero dejémonos de hipocresía. Una más, pero... Un poco de fascismo, viene bien, viene bien, viene bien. dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Seguimos en La Hora Sin Sombra. Estamos cortando los temas porque tenemos tanto para hablar, claro, que no nos va a dar el programa. Sí, sí. Pero yo me tengo que ir a leer La Nación. Bueno, usted se va a leer el diario de La Nación. Que me choreé hoy. Bueno, vamos a contar la historia de esa foto que le saqué a Gustavo con el diario La Nación y su vasito de café de McDonald's. Porque como en McDonald's le venían choreando. Sí, venían choreando un peso. ¿No? Ponen un coso a 69. Y la otra vez fui y dijo, ahora te damos un peso. Ok, esperé ahí un rato. Nunca pero le como no le, como no voy a hacer escándalo porque es un empleado. Claro. No es el payaso de McDonald's el que me está choreando. Entonces dije, bueno, me lo voy a bancar. Eso fue el viernes pasado. Vuelvo ahora, me hace exactamente lo mismo. Ok. Agarro un diario que vale 55 pesos, me lo llevo, entonces lo amortizo, digamos. Entonces va amortizando, voy todos amortizando los pesos, todo lo todos que los pesos que el señor Good Staton se está llevando extra de, sí, bueno, y que no factura. Entonces, el tema es así, este señor Laje, que estaba en un programa, en un canal abierto, sí, sí, ¿no? América 24 creo que sí está. Uh-huh. No tuvo mejor idea que decir que había que hacer control de natalidad con los pobres, porque no está bien que los pobres, claro, tengan muchos hijos, y que para él, en los países del primer mundo, esto es así, de primerísimo, sí, mundo. Había que hacer control de natalidad de ricos, ¿no? Yo creo que el problema son los ricos, no los pobres, pero bueno, para Laje lo que quiere instalar es la idea del genocidio, digamos, por escala social, claro. Tengo que aprobar el aborto, querido. Es una de las cosas. Mirá, que yo, así que le voy a preguntar al doctor. Yo tengo la mitad de mis amigos, amigos muy queridos y muy respetados, peronistas de primer nivel, muy queridos, en contra por completo. La otra mitad de mis amigos a favor. Te estamos hablando del aborto. Del aborto. Sí. Entonces, mis amigos que están en contra, debe decir Juan Gabriel Lavaqué, Patricio Long, gente muy querida, alegan la idea de que la cuestión de la legalización del aborto sería para controlar la natalidad. No, no tiene nada que ver. Para mí no, pero nada que ver. Y vamos a explicarlo con esta cuestión. Perón lanza la idea de que en el año 2000 tenía que tener Argentina mínimo 50 millones. En el año 70, 60 y pico, regionalmente hablábamos del ABC, Argentina, Brasil, Chile, como tres potencias de cierta paridad, donde incluso Argentina medio que les iba ganando. Desde el 70 para acá, la región mantiene a Chile como potencia de segundo nivel. Brasil se transformó en hiperpotencia regional y Argentina en impotencia militar regional. Ahora, la población brasilera a principios del 70 araña los 100 millones, la población argentina 20. Argentina creció el doble, Chile tres veces. Entonces, Argentina, Chile tuvo una política activa de población en base al desarrollo económico. Uh-huh. Tengo desarrollo económico, le doy laburo a la gente, pueblo. Argentina tiene una política activa de despoblación, desde La Pampa hasta el Canal de Beagle. Entonces, las políticas de población son políticas de altísima geopolítica. Las cuestiones del aborto van por otro nivel. Es otro carril. Esto me afecta mucho porque muchos de mis amigos, gente muy querida, muy valiosa, me temo que se ha comprado esta cuestión. Y si vos mirás los movimientos poblacionales, vuelvo a decirte Argentina, Brasil, y si vos mirás las políticas poblacionales de India, de China y de Rusia, vas a ver que no tienen ningún problema con poner libre el aborto, pero sus políticas poblacionales van por otro lado, van por generar laburo, por desarrollar la economía. Exacto. Claro, porque casualmente nosotros como la Argentina es el octavo país en territorio del mundo y casualmente está con muy poca población, creo yo que estaría buenísimo que se invierta en un baby boom, por así decirlo, ¿no? De golpear la mesa. De gente. Pero te doy un dato de cómo procesa esto otra persona. Hace 6, 7, 8 años yo voy con un amigo chino que fuimos a visitar los glaciares y pasamos por el lago Viedma, que técnicamente es un lago, pero yo dije, esto no es un lago, es un mar. Es terrible. Y agua dulce. Sí. Entonces ellos te dicen, pero al lado del lago no hay nadie. Hay un latifundio acá, otro más allá. Y ellos te dijeron, nosotros en este lago te metemos 500.000 personas en 3 años. O sea, ustedes tienen las dos cosas. Primero la tierra. Tierra sola es un desierto. Ustedes tienen tierra y agua. ¿Ustedes en qué mundo viven? Esto requeriría una inversión pequeñísima en generar pequeñas granjas. En generar acá... Pero ellos te dijeron, al lado del lago Viedma te metemos 1 millón de personas en 3 años. Que era lo que querían hacer con las represas en el sur, las represas chinas, claro, que venían está a hacer frenado en el sur, y que Macri lo primero que hizo, ni bien llegó, fue decir, se suspenden las represas. No, pero si está todo, ya está, se suspenden las represas. Sí, pero en realidad... Los chinos agarraban la pestaña y dijeron, no, vos no suspendés sí, nada. Sí, pero por ahora... Vamos a ver, pero es una pero eso, es un forcejeo este. Claro, pero eso generaba no solamente el agua que ibas a tener en un lugar, porque hay que ver que la Patagonia sigue siendo una tundra, sí. Entonces vos generabas agua, vos bajabas la temperatura de frío, digamos, sí, la subías, subías 2-3 grados, y con invernaderos vos podías tener cosecha, sí, y podías tener un montón de cosas. Y no nos olvidemos que antes del año 50, en Chubut, se cultivaba el mejor trigo de Argentina. Y que fue gracias a la presión de Pérez Compán que dejó de cultivarse porque empezaron a meterle trabas para fomentar la zona núcleo, digamos, con el trigo, claro, y le empezaron a exigir que en lugar de exportarlo en camiones y en barcos, tuvieran que embolsarlo y empezaron a hacerle una serie de cosas. Bueno, la gente no le convino, empezaron a tener problemas con el agua y bueno, listo, se acabó el trigo. Sí, hoy está en boga también la represa de Chihuido que... Por eso que Macri frenó todo lo que fuera desarrollo de energía, porque la energía además la acapararon ellos, frenó el desarrollo de energías que fueran económicas y que favorecieran los asentamientos poblacionales, y se te viene a querer vender ahora los autos eléctricos, un par de ventiladores, que con eso no hace nada. Pero bueno, estamos así, son I-54. Uh-huh. Te dejamos los últimos minutos, las últimas palabras. Mirá, yo les estoy muy agradecido porque nos conocemos por WhatsApp, sí, contigo, con vos nos conocemos, habernos mironeado un día, y vos dijiste algo muy profundo en el interregno, que fue, desde Malvinas no discutíamos nosotros, los civilachos, defensa nacional. Uh-huh. El concepto clásico de Perón de nación en armas de cualquier pueblo, la defensa no es una cuestión de los militares, la defensa es una cuestión del pueblo, armado o desarmado. Entonces creo que yo me llevo la riqueza hoy de esta cuestión. No tenemos por qué estar de acuerdo, no, pero tenemos que conversar con franqueza y honestidad. Y en esta cuestión del aborto, lo hemos hablado poco, pero hoy estamos discutiendo esto, entonces yo tengo deseo de conversar con mis amigos, que no compartimos las cosas, pero estamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Seguro? No nos vamos a pelear por esto, ¿eh? No. No. No, seguro. No, pero tenemos que conversarlo. Yo te lo voy a decir con todo cariño y respeto. Imaginemos que vos fueras una provida. Ahora te voy a hablar como médico. Vos me decís que el acto de un cirujano acuchillando un bebé... Yo te acepto. Bueno. Ahora, cuando vos me matás al bebé con un compuesto químico, eso está bien. Y cuando vos matás al bebé cuando pusiste el DIU, eso también está bien. Entonces, ¿sabés qué? Vamos a sincerarnos con esta cosa. Vos me decís que estás en contra de matar un bebé con cuchillo, yo te tengo que respetar. Pero vos respetame a mí y decime que vos aceptás matando bebé con fármacos. Bueno, eso es lo mismo que sí, yo planteaba. Es que el otro día hablaba con el médico este de Malvinas, el que estuvo en Malvinas cuando hicimos el 14 de junio. Uh-huh. Un programa especial con Sergio. Y el médico estaba a favor del aborto, ¿no? Y todo el tiempo rondaba la idea de... Y es raro. De la mina en un quirófano con las gambas abiertas, sí, y el médico a los ninja, ¿viste? Con... Sí. Y le digo, pero, Doc, le dije, si es hasta la semana 12, como 14. Sumo 14, estamos hablando de 3 meses, o sea, eso con una pastilla, sí, no vemos. En realidad tendrían que ser 2, pero sí. Bueno, ponele. Cosa que acá nadie habla. Pero, ¿por qué? Porque solamente te llevan a esta idea, que estás llevando, ¿no? En todo caso, otro día lo discutimos porque para largo. ¿Por qué me hablan solo de una pastilla y no de que tienen que ser 2? Digo, lo dejo para la... ¿Por qué me hablas solo de cuchillo sangrante y no me hablas de la pastilla? Entonces no, bueno, quiere decir que matar un bebé intoxicándolo, eso es legal. Y matando con cuchillo, no. No. Por eso digo, hay mucho mito, lo mismo, sí, que con el tema de los trasplantes. Sí. Hay mucho mito y las leyes que están sacando. Por ejemplo, yo estoy a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Pero quiero que garanticen en la ley que siempre va a ser gratuito y que no se van a poder comercializar ni patentar las células y sus derivados. Está bien. Bueno, pero eso no está en la ley. Esos dos grandes agujeros no están. Y en la ley de trasplantes, que estoy de, sí, acuerdo... Estoy de acuerdo en todo donar eso, los órganos, creo que todos, sí, ¿para qué los quiero llevar a los gusanos? Pero quiero que me garanticen dos cosas. Primero, que me dejen las 6 horas que daban entre electroencefalograma plano y el otro, sí, que mi familia tenga ese tiempo, claro, para aceptar y decir, bueno, ya se fue, listo, sí, donémosla. Y que no esté el tema de la donación compulsiva de tejidos a órganos, que yo, porque hay un montón de mafias detrás de eso, que por están supuesto operando en Europa, que están operando en Rusia, por están supuesto operando en distintos lugares del mundo, y no tenemos que abrirle la puerta a eso. Nada más que eso. O sea, yo estoy a favor del aborto legal, y cuando me vienen a decir del aborto, yo digo, mira, el DIU es abortivo. Y los médicos están cobrando 20 lucas para ponerte un DIU. Entonces, hablemos de negocios. Claro. ¿Quieren hablar de negocios? Hablemos de negocios. Pero no me vengan con el cuentito del cuchillo y todo eso, sí, porque no va. Pero bueno, se nos fue el programa. Sí, está. Hablamos de todo un poco. 12:59, la verdad, gracias al doctor Oscar Abudarabini. Sí. Es muy interesante y obviamente lo invitamos que, sí, venga otro día, porque tenemos varios temas para hablar. Muchos temas para hablar y además sabe que es algo que yo no sé. Lo bueno es que él sabe, claro, nosotros no, y él sabe. Y aparte, y bueno, por ser un especialista en geopolítica, sí, no. Digamos que tiene una mirada que nosotros podemos a lo mejor intuir, claro, pero él, por estar metido en el tema, conoce un poquito más. La política internacional es muy interesante y es verdaderamente donde se cocina, digamos, los grandes temas. Pero bueno, no es mi fuerte. Gracias por invitarme, en serio, nuestro corazón. Doc, cuando por conocernos, porque en realidad no nos conocíamos. Es verdad, solamente por la fotito del WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Gustavo, por acompañarme. No vengas más con la cosa del imperio, te pido, por favor. Checho, gracias, como siempre. Y nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en FM La Boca, la hora sin sombra, solo para valientes. Como un estandarte, no encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio.